De morirte para el mundo. 8-1, el capitán del flow. La cúpula, la cúpula. La voz del mando suena en la gabacha. Código rojo sale en la blindada. Aquí ando bien verga junto a mi estaca. Por los que se fueron nadie se raja. Infantería no cambio mi chamba. Con el tostón le reviento la placa. A veces se pierde, a veces se gana. Entramos todos y salimos sin fallas. Con ese verga mijo que lo bailo. Los pelotazos sereno al radio. Mantengo la calma, estoy calculando. Suelto el aire y los dejo roncando. Prendido, yo ando en lo mío. Ya son varios años desde chaval o bandido. Mi barrio tanquean, grupo Lices no lo olvido. Soy segundo al mando con el jefe agradecido. Sus escoltas al barazo no les importa el peligro. Lince 4 se reporta aquí, anda sin frío. El 3-5 y el 3-2, Lince 9 y el 11. Cuidan mi espalda, en caliente responden. Casco y botas militares, verde, cargo el camuflaje. Casco y botas militares, verde, cargo el camuflaje. La voz del mando suena en la gabacha. Código rojo sale en la blindada. Aquí ando bien verga junto a mi estaca. Los que se fueron nadie se raja. Infantería no cambio mi chamba. Con el tostón le reviento la placa. A veces se pierde, a veces se gana. Entramos todos y salimos sin fallas. Póngase verga mijo que lo bailo. En los pelotazos sereno al radio. Mantengo la calma, estoy calculando. Suelto el aire y lo dejo roncando. Presión, se ve quién es quién. Con mi jefe mis carnalas ando al 100. Me olvido, no pregunte por qué. No cabe en mi mesa nomás lo que es. Lince 2, mi carnal firme. Se topa sin miedo con su estaca a las 6. A la línea del jefe RT. Lo protegemos a muerte, somos CDG. Cuando hay topón, le salgo abriendo punta. Por algo el jefe me dio la batuta. Cuerno granadas de todo en la Ramona. Blindada aquí no se perdona. La voz del mando suena en la gabacha. Código rojo sale en las blindadas. Aquí ando bien verga junto a mi estaca. Por los que se fueron nadie se raja. De infantería no cambio mi chamba. Con el tostón le reviento la placa. A veces se pierde, a veces se gana. Entramos todos y salimos sin fallas. La GN me quiso tumbar. Ponchado sacando chispas por tanquear. Chaqueteros van a quedar. La voz del mando suena en la gabacha. Código rojo sale en las blindadas. Aquí ando bien verga junto a mi estaca. Por los que se fueron nadie se raja. De infantería no cambio mi chamba. Con el tostón le reviento la placa. A veces se pierde, a veces se gana. Entramos todos y salimos sin fallas. Especial dedicación para el 15-4, segundo al mando del jefe RT. Saludo especial para todos mis canales del grupo Linces. L1, L3, L5 y L6. L7 y L8. L9, L11 y L13. L13 y L35. Que andamos firmes. La Huasteca, en Tanquián. Comandante 3-2 y su gente adiestrada en la Sedena. Burex Militar, L7, L19 y el Quick. Saludos para todos los volcanes, especialmente para el volcán 33 que anda el puro chingazo. Saludos para el 3-5, el 13, el Pato y el Panes. Para mis cuñados y mis carnales.